madriguera como un animal desfablado bajo el efecto de la dormidera y el peso de mis pestañas es el opio, la flor de la pereza hasta que llego a ser sol.